Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 115 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Javi a la técnica, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la maravillosa viñeta que ha hecho Gobal para la ocasión. Y es que hoy vamos a tratar sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que se creó para reeducar y controlar a las mujeres en riesgo social o moral. Es decir, una vez más el patriarcado ve que la solución para proteger a la mujer es someterla, controlar esa naturaleza pecaminosa y que acepten que deben de ser siervas sumisas al servicio del hombre. Gobal sintetiza maravillosamente en su viñeta este concepto de mujer ideal que implantó el nacionalcatolicismo en la dictadura franquista. Y es que a la mujer había que atarla en corto. Como vemos, la pierna de la mujer está atada a la pata de la cama. Además, le planta una fregona porque todo debía de estar impecable. Pero eso sí, con tacones, ya que siempre había que estar atractiva y preparada para celebrar el regreso del hombre al hogar. Bueno, espero que os guste el programa de hoy. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Ahora que se están realizando tantos actos institucionales con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, desde este programa queremos aportar un granito de arena a recordar cosas que pasaron en aquella época de la dictadura, que han permanecido poco visibles y que no han sido muy recordadas, por cierto, desde las instituciones. Una de ellas, de la que vamos a hablar hoy, es el llamado Patronato de Protección a la Mujer, que estuvo vigente en este país desde 1941, si no me equivoco, hasta 1985, aunque sigue funcionando cosas por ahí y quedan vestigios de los actores de aquello. Para contarnos bien todo esto, tenemos con nosotras a dos jóvenes periodistas, investigadoras, que han dedicado varios años de su vida, y siguen en ello, me consta, a escrutar documentos, a entrevistar víctimas y personas estudiosas del tema, a visitar centros, indagar en las instituciones, recabar todo tipo de datos, etcétera, etcétera. Se trata de Marta García Carbonell y María Palau Galdón, que han presentado las conclusiones de este ingente trabajo en un libro muy recomendable, de que lo tenemos aquí, que se titula Indignas Hijas de su Patria. Recomendamos encarecidamente que lo lean y lo compartan. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotras, Marta y María. Bienvenidas. Bueno, si os parece, en primer lugar vamos a explicar un poco cómo surge la idea de este trabajo. ¿Con qué ayuda habéis contado? ¿Qué dificultades habéis tenido? Comentadnos un poquito el proceso. Bueno, primero que nada, daros las gracias por invitarnos a vuestro programa. Y bueno, este trabajo surge de una manera muy casual, la verdad. Nosotras estábamos realizando un reportaje sobre una prisión para mujeres que hay aquí en Valencia, que está ubicada en el convento de Santa Clara, Y haciendo este reportaje, dos historiadoras valencianas, Vicenta Verdugo y Melanie Ibáñez, nos nombran la existencia de una institución que estuvo activa 40 años, que controlaba el cuerpo y los comportamientos de las mujeres y que se llamaba Patronato de Protección a la Mujer. Claro, en ese momento María y yo nos quedamos totalmente impactadas porque no entendíamos cómo podía ser que después de tantos años nadie nos hubiera hablado de la existencia de esa institución. A partir de ahí, María y yo empezamos a investigar, todo parecía que iba a ser un reportaje y, bueno, como bien habéis dicho, ese reportaje ha acabado ocupando ya muchos años de nuestra vida y los que nos quedan, ¿no? Yo creo que la principal, bueno, no sé si diría la principal, pero este trabajo, este libro, claro, se puede llevar a cabo gracias a la beca Josep Torrent, que está entre la Institución Alfons el Magne y la Unión de Periodistas Valencianos. Nosotras nos presentamos a la beca un poco sin mucha expectativa y sin saber muy bien qué iba a pasar. En ese momento nos dan la beca, vemos que nuestra investigación se puede materializar en un libro y sale Indignas Hijas de su Patria. Yo creo que además lo habéis explicado muy bien en la introducción. Este libro ha sido posible por esa red de mujeres que hemos creado, ¿no? Hablo de las supervivientes de la institución, pero también las investigadoras y todas aquellas que durante pues, estos años sostiene esta red, ¿no? Que nos ayuda a investigar sobre el patronato. Y respecto a las dificultades, yo creo que todas las mujeres, porque principalmente somos mujeres que nos acercamos al patronato, encontramos las mismas dos dificultades. La primera es el acceso a los archivos, que en nuestro caso fue un trabajo muy manual porque en el País Valencia, en ninguno de los archivos, ni en el de Castellón ni en el de Alicante, que son los que nosotras pudimos visitar porque Gobierno Civil de Valencia está en Madrid, no hay un fondo del patronato, simplemente hay cajas de Gobierno Civil en las que teníamos que ir pasando papeles hasta que aparecía algo que nos interesaba sobre el patronato. Y luego la segunda dificultad yo creo que es el acceso a las supervivientes de la institución. De hecho, María y yo siempre decimos que si pudiéramos cambiar una cosa de nuestro libro sería que contara con más testimonios. Al final, luego lo hablaremos más, ¿no? Pero muchas de estas mujeres a día de hoy pues continúan teniendo culpa de lo que les pasó, continúan teniendo vergüenza, miedo y también desconocimiento sobre la institución. Entonces yo creo que esto resume un poco cómo fue el proceso y las ayudas y las dificultades que hemos tenido. Muy bien. Y para la audiencia que no conoce vosotras, decís que lo conocisteis hace poco, cuando empezasteis a hacer aquel reportaje, pero la mayoría de la gente, yo creo que estamos, yo me he enterado casi por vosotras. Y mucha gente posiblemente no conozca. ¿Por qué se crea este patronato y cuáles son sus objetivos? Antes de contestar a tu pregunta, yo le lanzaré una pregunta a los oyentes, porque es posible que no conozcan el patronato, pero quizás si les decimos, si les suena que durante la dictadura existían conventos, reformatorios, colegios, a los que llevaban a las niñas rebeldes, a las niñas que no se portaban bien, creo que ya nos empieza a sonar mucho más a todas de qué estamos hablando. Detrás de esos colegios, de esos reformatorios, a los que llevaban a esas niñas o con los que amenazaban con llevar a esas niñas que no se portaban bien en casa, estaba toda una institución de un alcance estatal que tenía organismos similares también en otros países y en otras épocas, porque al final el patronato lo que viene a hacer es una continuidad de las muchísimas instituciones represivas para controlar los comportamientos, las actitudes y sobre todo los cuerpos de las mujeres que han existido a lo largo de toda nuestra historia. Y que en este contexto concreto, con ese nombre, se crea en 1941 en un decreto de 6 de noviembre que se publica en el BOE, siempre decimos casualidades de la historia, el 20 de noviembre de ese mismo año. Y en ese decreto se habla de la dignificación moral de las mujeres, especialmente de aquellas más jóvenes, para apartarlas del vicio, prevenir su explotación y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. ¿Esto qué quiere decir, no? Vamos a traducirlo porque dignificación moral de la mujer, pues todavía no nos ha quedado muy claro qué querían decir con esta expresión. En un primer momento, en el momento más inmediato después de la creación del patronato en esta etapa franquista, se habla de que el objetivo es perseguir a todas aquellas menores de edad que ejercieran la prostitución clandestina. Durante el primer franquismo hay una parte de la prostitución que, aunque no está regulada, sí que está permitida, pero no la de menores de edad. Bien, esto dura muy poquito, de hecho las supervivientes hablan de que muchas dicen que o no se cruzaron con ninguna mujer que ejerciera la prostitución, o con una o con dos, porque el propio patronato dice que bajo el paraguas de esa dignificación moral de la mujer no se puede limitar su poder exclusivamente al control de la prostitución clandestina. Es decir, que todas aquellas mujeres, especialmente niñas y adolescentes, porque el patronato actuaba sobre niñas de entre 16 y 25 años, aunque tenemos constatados casos de niñas de hasta 12 años, que transgredieran ese arquetipo de mujer ideal, de madre, de esposa, de cristiana perfecta, que impuso el franquismo, por supuesto, en connivencia con la Iglesia Católica, todas aquellas que se atrevieran a transgredirlo, a amenazarlo con sus comportamientos, podían acabar encerradas en uno de los centros que puso en marcha el Patronato de Protección a la Mujer. Bueno, según vuestra investigación, en este proyecto colabora todo el régimen y amplias capas sociales, incluso las propias familias de las muchachas. Parece que toda la sociedad está por promover el modelo de mujer como ángeles del hogar. ¿Podéis comentar esto? Sí, al final es lo que comentábamos, ¿no? Todas aquellas mujeres, de nuevo, niñas y adolescentes, que no se ajustaran a ese arquetipo, a ese molde, a esta faja, como dice Melanie Báñez, que se les imponía, que era, ¿no? Se entendía bajo esta concepción del ángel del hogar, podían acabar aquí encerradas. ¿Y esto por qué? Porque se entendía que todas aquellas que manifestaban este tipo de comportamientos eran peligrosas, estaban contaminadas. Pero un punto más importante todavía es que eran contaminantes. Es decir, podían transmitir sus malos comportamientos al resto de muchachas que se entendía que sí que eran buenas muchachas. De hecho, el patronato habla de mujeres caídas o en riesgo de caer. Es decir, la simple sospecha de que existieran estos comportamientos también podía ser motivo de internamiento, los hubiera realmente o no. Y es aquí donde entra, ¿no?, toda la colaboración de la Iglesia, por supuesto, lo vamos a estar comentando durante todo este ratito, pero también de las instituciones. De hecho, el patronato dependía y dependió hasta casi sus últimos años del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia franquista y del de después también. También la colaboración de profesores, la colaboración de monjas que se dedicaban a vigilar todos los espacios para identificar estos comportamientos, y la colaboración de la sociedad civil, bien por un silencio intencionado, bien por un silencio marcado por el miedo, o bien por un señalamiento directo. Un señalamiento directo que en muchísimas ocasiones podía venir por parte de las familias. Aquí hay que matizar, porque es cierto que en muchas ocasiones las propias familias desconocían qué era el patronato y desconocían a dónde estaban enviando a sus hijas. Pensaban que era un colegio, efectivamente, porque se hablaba de colegios donde aquella niña que llegaba tarde a casa, aquella niña que contestaba en casa, aquella niña que no se portaba bien, volvería, bueno, hecha una señorita, hecha una buena mujer. Y cuando se dieron cuenta de dónde habían llevado a sus hijas, en muchos casos fue tarde. Fue tarde porque estos padres ya no pudieron hacer absolutamente nada. Porque es que estamos hablando de que a estas niñas, que se entendía que habían pecado, se las trataba como si realmente hubiesen cometido un delito que ni siquiera estaba tipificado por la ley franquista. Entonces se igualaba, ¿no?, toda esa concepción de pecado a toda esa concepción de delito. ¿Qué tipo de metodología se empleaba para someter a las indómitas? Me refiero, castigos, penitencia, medicación, electroshock. O sea, ¿hasta qué punto llegaba la perversión de esta gente para someter a las indómitas? Pues creo que todo lo que has dicho podría entrar en lo que utilizaba el patronato. Sí que tenemos muchísimos casos de castigos que ejercían, que bueno, efectuaban, ¿no?, sobre las muchachas, pero yo creo que en lo que coinciden todos los testimonios es en la forma en la que vivían dentro, ¿no?, del patronato. Las supervivientes de la institución hablan de que tenían que estar en silencio, de que tenían que trabajar muchísimo, ya fuera limpiando los centros o en trabajo no remunerado, que también tenían que realizar dentro de la institución. No podían hablar entre ellas. Muchas veces, además, las niñas eran deslocalizadas de sus ciudades. Esto quiere decir que si una niña se quería fugar, no podía, porque había perdido cualquier tipo de red y cualquier tipo de apoyo. Tú estás en una ciudad que no conoces y quieres escaparte, no tienes a dónde ir. Muchas veces la simple idea de tener que dormir en la calle y tener que enfrentarse a todo lo que conlleva, ¿no?, eso, hacía que muchas niñas volvieran. También hay casos de supervivientes que del patronato son trasladadas a psiquiátricos. Al final creo que María lo ha explicado muy bien. El patronato fue una de las tantas instituciones que el franquismo se hizo servir para controlar el modelo a las mujeres y controlar sus cuerpos y sus comportamientos. Y, sí. ¿Y este trabajo de semiesclavitud a quién enriquecía? ¿A la propia institución? ¿A familias en concreto? Bueno, ese es un trabajo que en cierto modo todavía nos queda por hacer a nosotras, a las investigadoras que estamos tejiendo red para seguir investigando y a cualquier otra investigadora a la que desde aquí animamos a sumarse al trabajo que cada vez es más colectivo. Podemos aportar algunos datos. Sabemos que la mayoría de centros tenían lo que se conocía como talleres o hogares talleres, que de hogar tenían poco, en el que estas internas eran obligadas, lo comentaba Marta, a realizar trabajos forzados por los que no recibían ningún tipo de remuneración o una remuneración muy escasa. Y en esa escasa documentación, por nuestra parte, que conservamos, pues bueno, hay algunos nombres de empresas que quizá nos suenen, ¿no?, como Galerías Preciado o El Corte Inglés. Entonces, claro, por una parte estaban estas empresas que recibían los trabajos recibidos, o sea, los trabajos realizados por las internas, y por otra parte, este dinero se lo quedaban las monjas, se lo quedaba la orden religiosa que regentara cada convento. Bueno, ya ha hablado, creo que María está hablando de las causas por las que podían ir allí. Si te ha dejado alguna, pues lo puedes comentar. Pero ¿y cuál era el procedimiento? ¿Qué había que hacer o cómo se hacía, cómo se conocía? ¿Cuál era el procedimiento para llegar allí? Sí, María ya ha nombrado muchos casos. Yo creo que así un poco en general, ¿no?, para que quien nos esté oyendo se haga una idea de lo que era el patronato, hablamos de niñas que fueron encerradas en contra de su voluntad por motivos como llevar la falda muy corta, pasear por la calle de la mano de un chico, ir al cine, fumar por la calle, en muchas ocasiones por ser violadas también, incluso por un propio familiar, pero se entendía que eran ellas las culpables y que eran ellas las que tenían que estar encerradas. También cualquier manifestación de una orientación sexual que no fuera la heterosexualidad también estaba penada y castigada, obviamente. Al final, es que lo ha explicado muy bien María, cualquier comportamiento que se alejara de ese modelo de mujer que el franquismo quiso imponer era castigado y era punible. Respecto al procedimiento por el cual se encerraba a las niñas en el patronato, la verdad es que había muchísimas maneras de llegarlo. Lo comentaba Ana en la pregunta anterior, que toda la sociedad se puso de acuerdo para encerrar a estas niñas. Estamos hablando de que las jóvenes podían llegar al patronato por redadas callejeras, pero también denunciadas por familiares, por vecinos, por curas, por médicos, por profesores, por monjas. Al final es lo que decimos, ¿no? Toda la sociedad se puso de acuerdo o aceptó que estas niñas tenían que ser castigadas y encerradas. Por tanto, cualquier persona podía denunciar a una joven. Bueno, pues, ¿tenía que comentar algo? Sí, bueno, o sea, me refiero a que no se daba ningún tipo de valor al testimonio de las niñas, ¿no? Te quiero decir, no tenían ningún tipo de capacidad de defensa para defenderse de las acusaciones o de las delaciones, o no había ninguna figura de defensora, como si dijéramos, de estas personas, ¿no? O sea, para eso, nada. Eso no se contemplaba. No, nunca existió una figura similar, porque Consuelo García del Cid, a la que mencionamos mucho en nuestro libro y a la que debemos, no solo nosotras, sino todas las que hemos conseguido investigar el patronato, le debemos absolutamente todo, porque ella no solo es superviviente de la institución, sino que es una de las primeras investigadoras que lleva desde 2012, bueno, incluso desde antes, investigando, luchando por todo esto, y ella cuenta que cuando salió del último reformatorio en el que estuvo del patronato, hizo una promesa a sus compañeras. Les dijo: os prometo que algún día yo seré escritora y España entera se enterará de lo que nos están haciendo aquí. Ella la cumplió y nosotras ahora estamos en su lucha, estamos con ella ayudando a que se pueda seguir cumpliendo, pero... Es que ella habla del patronato como un sistema penitenciario oculto para menores de edad, pero con una particularidad. Aunque fuese sin ningún tipo de garantía, durante la dictadura esos juicios se realizaban, ¿no?, para los presos políticos. En el caso de las internas del patronato no había ningún tipo de juicio, no había ningún tipo de sentencia y por tanto no había ningún tipo de condena. Esto quiere decir que una niña podía estar allí encerrada 4 meses o podía estar encerrada dentro de un círculo interminable de institucionalización 4 años o claro, es que deberíamos hacer las estadísticas de cuánto tiempo ha pasado cada mujer por reformatorios de esta institución o por otras instituciones represivas con una finalidad similar. Entonces, esa es la particularidad del patronato, ¿no? No había juicio, no había ningún tipo de protección, por mucho que se llamara patronato de protección, y estas niñas no sabían cuánto tiempo iban a pasar allí. Lo dice también Loli Gómez Benito, que es otra superviviente del patronato, que ella dice al final, el resumen, muy, muy, muy resumen de esta institución, fue que ocultaron allí lo que daba vergüenza o lo que no querían ver, ¿no? Y eso que daba vergüenza, eso que no querían ver, eran todas esas mujeres que bien habían sido víctimas de violaciones, que bien estaban intentando vivir su adolescencia con, ya no total, pero con cierta libertad, o que estaban intentando ser dueñas de sus propios cuerpos y no les dejaron. A Consuelo la tuvimos, la entrevistamos, hicimos un programa sobre los servicios sociales, sobre el tema de los menores ahora mismo robados a las familias, ¿no?, y que caen bajo tutela. Sí, sí, muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y contrastando con todo esto que estamos hablando, el modelo que Rosalén nos plantea aquí, que es la mujer distinta. Yo no renuncio. Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer. Yo no quiero para ser más fiel. Nadie ama todas las horas. del año voy a permitirme ser lo que yo quiera ser. Voy a... Bueno, después de este tema de empoderamiento, de venirnos un poquito arriba, que nos venía bien, vamos a la ley de diciembre de 1952, que facilitó los internamientos indiscriminados para enfrentarse con toda clase de ruinas morales y materiales producidas por el laicismo republicano primero y el desenfreno y la destrucción marxista después. Toma ya. ¿Qué medidas permitía esta ley para que se incrementaran tanto los internamientos? Y... una vez que nos respondáis, una curiosidad local. ¿Por qué hay un número tan elevado en nuestra Córdoba? Para los que no sepan, el programa se emite desde Córdoba y por eso nos hacemos esta pregunta también. Pues yo creo que lo primero que habría que destacar es que en más de 40 años de vida del Patronato de Protección a la Mujer, solo hay una única reforma legislativa de la institución. Esta reforma, en realidad, creo que... bueno, en el libro lo reflejamos bastante bien, lo que viene a hacer es poner sobre el papel lo que ya venía el organismo haciendo los 11 años anteriores, ¿no? Esta ley dota de una fuerte personalidad jurídica y patrimonial al organismo, le da la capacidad pues, de adquirir y enajenar bienes, adoptar medidas protectoras para la juventud, descubrir y castigar los hechos delictivos, también recoger, tratar e internar a las jóvenes, pero yo creo que más allá de todo eso lo más importante de la ley o lo que más destaca es que pone sobre el papel la pérdida de la patria potestad de los padres sobre sus hijas. Esto lo que viene a significar es que estas niñas, estas jóvenes, una vez entran al patronato, en muchos casos dejaban de ser hijas de sus padres y pasaban a ser hijas del Estado, hijas del patronato y en última instancia hijas de la orden religiosa que estaba en ese centro. Nosotras, durante nuestra investigación y en el libro las reflejamos, encontramos cartas de padres que solicitaban por favor a las monjas que dejaran salir a sus hijas de los reformatorios. Pero es que al final la decisión era de la orden religiosa. Yo creo que una de las que más llama la atención de estas cartas es un padre que bueno, cuenta... que ha tenido una pelea muy fuerte con su hija, que se ha puesto muy nervioso por la pelea y que le había denunciado, pero claro, que iban a pensar los vecinos cuando se enteraran de que su hija estaba encerrada, ¿no? Pedía por favor a las monjas que sacaran a su hija de allí. Y respecto a la pregunta sobre Córdoba, aquí nosotras lo que queríamos hacer era hacer un llamamiento a quien nos esté escuchando, a que investigue qué pasó en Córdoba. Nosotras, claro, nuestro estudio... se centra en el País Valenciano, así que bueno, os hemos traído algunos datos de contexto, ¿no? Para que sepáis un poco lo que pasaba en Córdoba sobre esos años, pero desde aquí animamos a quien nos escuche a que investigue lo que pasó en Córdoba y que vaya a los archivos y nos cuente, ¿no? Qué pasó allí. Nosotras eso, no sabemos muy bien el por qué hay tantos internamientos, pero bueno, sí que hemos querido aprovechar y contaros curiosidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la memoria de 1948, que es donde sacamos toda esta información, califican la moral individual en Córdoba como regular. El concepto que dan, ¿no? Y sí que hacen mucho hincapié en explicarnos cómo son las diversiones en la ciudad. Hablan de que en determinadas fechas se celebran bailes en algunos círculos por la buena sociedad, pero que la moralidad en ellos es deficiente. Además, hablan de que durante el verano los bailes en los barrios dejan sentir una mayor inmoralidad aún. Esta diferencia entre lo que se hace en los barrios bien y en los barrios un poco peores, ¿no? Respecto a los salones de baile, hablan de que hay 4 establecimientos de bebidas denominados como ventas y cuentan que en estas ventas los bailes pues, son muy concurridos y que se vigila la entrada a menores, porque esta es otra cosa de la que hablamos en el libro. Los bailes, claro, eran la raíz de incontables males contra la patria, ¿no? Eran uno de los focos de inmoralidad y de hecho en algunos bailes había un dibujo de un demonio entre 2 personas bailando para alertar, ¿no? Del peligro. Y ya por acabar, hablan también de las salas de cine. Dicen que en invierno hay 5 salones de cine, pero que en verano hay unos 20. Y habla de que en estos sitios la moralidad se puede clasificar como regular. Entonces yo creo que esto nos deja ver un poco cuál era la terminología que utilizaban. Pero bueno, recalcar otra vez que nosotras no hemos estudiado el caso de Córdoba y que si alguien quiere estudiarlo y necesita nuestra ayuda, pues estaremos más que encantadas de formar parte de la investigación próxima que hagan. Sí, lo de Córdoba ahora, con esto de los bailes y en las calles y todo eso, pues bueno, sería, ahora sí que sería un escándalo, porque estamos todos los días, desde este mes de mayo, por ejemplo, es entero, entre cruces, luego los patios, luego la feria, y con las hermandades en Navidad, en el otro, todo, se ve que eso continúa, habrá que investigarlo también. Bueno. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en el libro, bueno, muchas, pero quería ahora comentar esa relación que se hace entre la inmoralidad y el ataque a la patria. ¿Cómo se ataca a la patria? ¿De dónde viene esa relación de esto con la patria? Y luego también habláis del triple papel que se le asignaba a la sexualidad de la mujer y tal. ¿Podéis explicar todo esto? Sí, bueno, toda esta explicación de tanto la inmoralidad pública como la privada, como la inmoralidad en general, ¿no? Se entendía desde el régimen que atentaba contra la patria por un motivo muy sencillo. A más inmoralidad, decían ellos, más solteros y, por tanto, menos nacimientos. Menos matrimonios y menos nacimientos. De hecho, esto de menos matrimonios es un punto muy importante a la hora de analizar, de estudiar el patronato, porque tenemos que pensar que en el patronato no se encerró a mujeres casadas. Sí se encerró a mujeres casadas en otras instituciones represivas, pero no ocurrió en el patronato. Porque se entendía que en el momento que una mujer se casaba, esa redención, esa reeducación ya había finalizado. Porque ya había accedido al matrimonio, entonces, por tanto, ya estaba en ese buen camino. En ese buen camino de traer hijos para la patria, de traer futuros adeptos al régimen. ¿Por qué esta importancia, no? Porque esta importancia de controlar hasta tal punto el cuerpo de las mujeres, incluso de controlar sus embarazos y sus criaturas, porque hablamos también de robos de bebés y de adopciones forzosas dentro del patronato. Pues porque las mujeres eran y somos ciertamente también transmisoras de valores. Las mujeres no solo se encargaban de parir a sus criaturas, sino de educarles. Entonces, una buena mujer educaría a un buen futuro adepto al régimen. Una mala mujer le transmitiría, ¿no?, con toda esa teoría del gen rojo y con la Vallejo-Nájera a la cabeza, criaría al final a un mal hijo que no aseguraría la pervivencia del régimen. También de aquí viene el título de nuestro libro. Eran indignas hijas para un proyecto de patria en el que ellas no cabían, un proyecto de patria que no era suyo, que era de otros, que era de toda esa gente, de todo ese régimen franquista que estaba construyendo una patria muy determinada en la que, en este caso, estas mujeres, pero mucha otra gente, no tenía cabida. Y ese triple papel, ¿no?, que se asigna a la sexualidad no es algo que acuñemos nosotras, de hecho lo tomamos prestado de Carmen Guillén. Carmen Guillén ha realizado la primera y hasta el momento la única tesis sobre el patronato de protección a la mujer. De hecho, ella ya la realizó en 2018, cuando apenas había información sobre el patronato, entonces yo creo que la hazaña es todavía mayor. Y ella habla de que se entendía durante la dictadura la sexualidad de una forma individual, ¿no?, en el sentido en que simbolizaba la pureza y la virginidad con la que debían llegar, ¿no?, todas las mujeres al matrimonio, que debían preservar todas las mujeres hasta el matrimonio, aunque no los hombres. Dentro del matrimonio, en segundo lugar, esa sexualidad de las mujeres estaba ligada al placer de sus maridos, de nuevo, no ocurría lo mismo al revés. Y por último, dentro de la sociedad, como explicaba antes, la sexualidad de las mujeres era imprescindible en cuanto eran las reproductoras, eran ellas quienes traerían a esos nuevos adeptos al régimen, a esos nuevos individuos para la patria. Entonces, a nosotras nos costó muchísimo entender por qué duró tantísimo el patronato y por qué tenía tanta importancia, ¿no? Hablábamos antes de los internamientos, aunque no sabemos la cifra total, sí que sabemos que en el 52, cuando se aprueba esa nueva ley, en todo el Estado español se encerró a 41.335 niñas y adolescentes en un solo año. ¿Por qué tanta importancia? pues aquí radica, ¿no?, la justificación de la existencia de este organismo. Las mujeres eran muy importantes para asegurar la continuidad del régimen. Era una forma de resarcir a los hombres, ¿no? Porque al final ellos eran los reyes de su casa, tenían una persona sierva a su servicio para satisfacerle. Entonces, igual toda la frustración que podían llevar acumuladas del día, de alguna forma se podían resarcir en ese ámbito, ¿no? ¿O lo estoy entendiendo mal? Sí, claro, efectivamente. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Es esta doble moral del franquismo, ¿no? Como por una parte las mujeres tienen que ser puras y vírgenes hasta el matrimonio, no pueden haber mantenido relaciones sexuales, pero por otro lado se entiende que el hombre tiene que hacerlo, ¿no? De hecho, durante el franquismo hay una época en la que la prostitución no está prohibida, pero está regulada, pero de una manera un poco rara, ¿no? Pero bueno, que más o menos se permite, y se entiende incluso que la prostitución para los hombres es como un rito de paso, ¿no? Como los hombres tienen que realizar, pues tienen la sexualidad permitida, y como las mujeres no pueden. Esto también se enlaza mucho con las dos mujeres, ¿no? La buena mujer y la mala mujer. Creo que engarza un poco con lo que estamos hablando. Por un lado está la buena mujer, que es la madre y la esposa, y por otro lado está la mala mujer, representada pues por Eva principalmente, y que engarza todo lo que es lo que las mujeres no deben hacer. Bueno, antes habéis apuntado un poco a los bebés robados. Llevamos como si dijéramos dos programas previos, uno hecho con Soledad Luque y otro con los componentes de ABBA, con María José Picó y con Paco Alarcón, ¿no? Entonces, claro, hemos ido analizando, nos hemos ido acercando a este crimen de lesa humanidad que sigue absolutamente impune, y las víctimas pues absolutamente desprotegidas, sin ningún tipo de reparación, ¿no? ¿Cómo contribuyó el patronato a este robo de bebés? Pues contribuyó de una forma muy clara, y de una forma que la propia Soledad Luque nos ha reconocido que hasta hace muy poquito no era consciente que mujeres de todos los niños robados son también mis niños, habían estado encerradas en el patronato y les habían robado a sus criaturas en el patronato. No todas las mujeres que estuvieron encerradas en el patronato estaban embarazadas, no todas las mujeres embarazadas que estuvieron en el patronato perdieron el rastro, ¿no?, y el derecho a disfrutar de su maternidad, pero ocurrió en muchos casos. Por ejemplo, en nuestro libro nosotros hablamos de dos maternidades y un hospital maternal que había en la ciudad de Valencia y que no dependían directamente del patronato. Es decir, la demanda de plazas para mujeres embarazadas era tan grande que en momentos determinados se podían activar plazas en espacios que funcionaban por sí solos, sin tener nada que ver a priori con el patronato. En el caso de la ciudad de Valencia son la Casa Cuna Santa Isabel, que es, bueno, desgraciadamente muy famosa aquí, el Santo Celo, que se conocía popularmente como la Casa del Pecado Mortal, y que en la actualidad el edificio es propiedad de la Universidad Católica de Valencia, y la Clínica La Cigüeña, que la Clínica La Cigüeña era un hospital maternal donde ha nacido muchísima gente de la ciudad y de pueblos de alrededor, y donde se produjeron muchísimos casos de bebés robados. Pero es que además de estas maternidades, tanto en el País Valenciano como en otros territorios con las que colaboraba el patronato, la institución tenía su propia maternidad. Se llamaba Peña Grande, la maternidad de Peña Grande, o Virgen de la Almudena, y estaba en Madrid, y allí se llevaba, hablábamos antes de la deslocalización, ¿no?, se llevaba a mujeres de cualquier parte del estado que estuviesen embarazadas, bien de una forma voluntaria, al mantener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, o bien fruto de una violación. Estas mujeres, independientemente del mes de embarazo, eran obligadas a realizar trabajos forzados. Estas mujeres, las que conseguían permanecer después del parto dentro de Peña Grande con sus criaturas, volvían a ser obligadas a realizar trabajos forzados, incluso con chantajes de que hasta que no acabaran el trabajo que tenían marcado para esa jornada, no podrían dar de mamar a sus hijos. Y estas mujeres, muchas de ellas, sí, se quedaron sin ver crecer a sus criaturas. Podía ocurrir, como se comenta habitualmente, ¿no?, que después del parto o a los días del parto se le comunicase a esta mujer que la criatura había nacido muerta y que nunca podría verla. Pero también ocurría lo que nosotras conocemos, lo que se conoce como adopciones forzadas. Los testimonios hablan de que desde el minuto uno en el que entraban en alguno de los reformatorios del patronato embarazadas, recibían presiones constantes para firmar los papeles de adopción. Presiones que, si no habían conseguido el objetivo, podían alargarse hasta el momento del parto incluso. Hay mujeres que cuentan, y esto está recogido por Consuelo García del Cid en su trabajo, que era posible que en el momento del parto entrase una monja, que en el caso de Peña Grande conocían como la bisturí, y podía entrar una monja, esta o cualquier otra, con los papeles de adopción para que esta mujer los firmara y decirle frases como: si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima, o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Si estas frases ya nos parecen aberrantes, imaginémonos que se la están diciendo a una niña de 15, de 16, de 17 años, que está completamente sola, que es posible que haya sido violada incluso por su propio padre y que no tiene a dónde ir, no sabe qué va a ser de su vida y que en muchos casos sí acababa firmando esos papeles porque realmente creía que si no sabía qué hacer con su vida, ¿cómo iba a poder cuidar a una criatura? Pero es que este control sobre los bebés, sobre las madres, se alargaba incluso después, porque en los casos en los que no consiguieron quitarles a esos hijos, también era posible que si una interna conseguía salir del patronato, conseguía volver a su casa, en el caso de que esto le fuera posible, monjas de la propia institución o funcionarios de la propia institución se presentaran en su casa con la, bueno, con la frecuencia que considerasen para que esta mujer o bien firmase los papeles de adopción o bien encontrar cualquier justificación para quitarle la custodia de su bebé. Perdón, en estas personas que realmente adoptaron, o sea, no a las que se les engañaba con el que el bebé ha muerto y tal, sino las que saben perfectamente que les dieron en adopción, después, te quiero decir, hoy en día, ¿han tenido alguna posibilidad de seguir el rastro de esos niños adoptados? O como vimos también con Ava, pues cayó en las falsificaciones, en la pérdida de documentos y es imposible ahora rastrear a no ser de que den sus datos en un banco de ADN. O sea, te quiero decir, ¿se ha podido haber ahora reencuentros? Bueno, hay de todo. Por ejemplo, tenemos el caso de Chelo Alfonso Femenía, que ella nació en Denia y tuvo a su criatura en La Cigüeña. A ella la presionaron para firmar los papeles, nunca los firmó y después del parto, cuando despertó de la anestesia, le dijeron que su hijo, suponiendo que es un hijo, había nacido bien, que estaba perfectamente, pero que nunca lo iba a ver. Celo, por ejemplo, se registró al entrar en La Cigüeña con un nombre falso que a día de hoy todavía recuerda, es Josefa Vives Mateu. Por mucho que ha rastreado, por mucho que se ha inscrito en muchísimas webs, en muchísimas asociaciones, todo el mundo aquí en Valencia de bebés robados la conoce, no ha conseguido encontrar a su hijo. Insisto, en el caso de que sea un hijo, porque podría ser perfectamente una hija y no lo sabríamos. Pero sí, también hay otras historias de reencuentros. Por ejemplo, Loli Gómez Benito tuvo a sus hijos en Peña Grande. Ella entró embarazada después de ser violada por su padre. Tuvo a la primera criatura, pudo quedarse con ella un tiempo y al fallecer su madre, su padre fue a visitarla a Peña Grande y las monjas autorizaron que se la llevase a ella y al bebé durante un puente a un motel. La volvió a violar y Loli se volvió a quedar embarazada. Nadie le preguntó qué había pasado, pero realmente tampoco hacía falta. Loli consiguió, después de este segundo parto, estar un tiempo con sus hijos en Peña Grande, pero finalmente firmó los papeles de adopción porque, bueno, creyó que no podría darles la vida que merecían sus hijos. Puso una única condición, que no los separasen, que mantuvieran juntos a los hermanos. A día de hoy ella se ha reencontrado con sus hijos, pero aquí entra otro factor que lo cuenta muy bien Patricia Morini, que ya nació en Peña Grande, fue su madre la que estuvo encerrada. Y Patricia Morini dice: yo nunca fui un bebé robado, porque ella siempre vivió con su madre, pero a mí me robaron a mi madre, porque la relación que ella ha tenido a lo largo de su vida con su madre nunca ha sido una relación sana, porque el dolor, el horror que vivió esta mujer en Peña Grande le impidió relacionarse de una manera sana con su hija, por mucho que no se la robaran y por mucho que pudiese estar con ella. Patricia la culpó durante mucho tiempo porque no entendía por qué la trataba así, hasta que entendió que en ningún caso esta era culpa de su madre. Obviamente los reencuentros, como hablaríais con Sole, como hablaríais con Paco y con María José, en muchos casos son complicados o bien por parte de los hijos, las hijas, o también por parte de las madres. Muchas de ellas cargan con una mochila de sufrimiento muy grande y con un trabajo muy fuerte para poder superar, aunque sea mínimamente, lo que allí les hicieron. Bueno, un error. Habéis comentado algo antes de una pregunta de Ana en un comentario, algo sobre los talleres, los centros que se llamaban hogares taller, que parece que tenían una función, claro, como de muy benefactora, de preparar a esas muchachas para que pudieran enfrentarse a la vida y todo eso. ¿En qué consistían básicamente y cómo funcionaban? Sí, yo creo que, bueno, durante la entrevista ya lo hemos estado hablando, ¿no? La importancia que se le dio al trabajo dentro de los centros. Al final las mujeres dentro del patronato o fuera tenían que ser útiles y en este caso pues el cuerpo de las mujeres servía para todos estos trabajos. Yo creo aquí que es muy importante apuntar, ¿no? Y dejar patente que todos estos trabajos que realizaban las mujeres dentro del patronato en muchos casos seguían relacionadas con este modelo de mujer que el franquismo necesitaba. Estamos hablando, de hecho, el capítulo de nuestro libro en el que hablamos sobre los talleres se llama así, que eran prácticamente talleres de punto, de bordado y de confección. También hay otros, conforme van pasando los años, también hay otros talleres, pues alfombras, tenemos testimonios de mujeres que cosían peluches, que cosían colchones. También hay mujeres que nos cuentan que cerraban los cromos del mundial, que bordaban mantos para vírgenes. Al final es lo que decíamos, ¿no? Pues tenía que estar todo unido con este modelo de mujer. María también lo ha dicho, pero habría que hacer un trabajo muy importante del rastreo económico de lo que supusieron estos talleres, ¿no? Yo creo que ¿dónde está ese dinero que no se pagaba a las internas? ¿Dónde está el dinero que sacaron de vender sus productos? Todo ese dinero, ¿qué pasa con él? Porque además, una cosa de la que no hemos hablado es que, bueno, por suerte el régimen franquista siempre fue un régimen muy burocrático. Tenemos bastante información a nuestro servicio, ¿no?, que se puede consultar, pero es cierto que nos falta muchísima información sobre el patronato. Hablábamos antes de las memorias, ¿no? En teoría estos informes sobre la moralidad y sobre el patronato eran anuales, pero entre todas las investigadoras como mucho juntamos 10 o 11. Entonces hay mucha información que nos falta y luego también es verdad que la información que aparece en las memorias no siempre es fiable. De hecho, respecto a los talleres, es muy difícil seguir el rastro económico porque hay cantidades en las memorias que todos los años es la misma, cantidades de dinero que ganan con los talleres, que realmente no sabemos muy bien qué significa, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo de saber qué pasó con todo ese dinero tendríamos que hacerlo. Sí, la falta de transparencia es marca de la casa. O sea, en la memoria económica que hace ahora mismo la Iglesia con el dinero que percibe de la asignación tributaria que pagamos entre todas y todos es absolutamente críptica, imprecisa y de todo. Bueno, os queríamos preguntar para terminar, ¿qué cambios se producen en esta institución, en el Patronato de Protección a la Mujer, después de la muerte de Franco? ¿Y qué sucedió con las órdenes religiosas que se ocupaban de atender a esta población? Pues inmediatamente después de la muerte de Franco no pasó nada. De hecho, Consuelo cuenta que ella vivió la muerte de Franco dentro del reformatorio y pensaba que al día siguiente se iban a abrir las puertas y iban a salir todas a la calle. Y eso no ocurrió. Pero no solo eso, sino que conforme iba pasando el tiempo y ella consiguió salir un poquito a poder trabajar, un día de paseo en un kiosco, bueno, de paseo volviendo al reformatorio, en un kiosco se encontró una interview con en la portada una mujer desnuda y al llegar al reformatorio le contaba a sus compañeras, es que he visto a una chica que es que mañana va a estar aquí, porque se ha hecho una foto que es que mañana va a entrar aquí. Y Consuelo se pasó días esperando que esa chica entrara en el patronato. empezaron a suceder cosas en la calle, pero nadie se acordaba de lo que estaba sucediendo ahí dentro. Comienza a cambiar o a intentar cambiar en el 77, cuando se publica en Vindicación Feminista un reportaje de la periodista y abogada catalana Magda Oranich, que es Patronato de Protección a la Mujer Fábrica de Subnormales o Fábrica para Subnormales. Ella consigue acceder a un reformatorio del patronato, aunque lo dice en el propio texto, tiene la sospecha de que le han enseñado la parte que se podía ver. Y dice, me quedo con las ganas de volver y poder hablar con calma con estas chicas. Tanto iba a generar, ¿no?, este reportaje, que de hecho se intentó secuestrar la publicación. Pero bueno, como igual marca de la casa también es ser un poco torpes a veces, pues cuando llegaron al local para recoger, ¿no?, para quedarse con los ejemplares y que no saliesen a la venta, ya estaban en reparto y entonces ya pudieron llegar a todos los kioscos. En el 78 se le encarga a Jaime Cortezo, a quien se nombra vicepresidente del patronato, se le encarga realizar un estudio, un informe para poder convertir este patronato en un organismo más acorde con la Constitución que está por venir. Y él propone crear lo que denomina el Instituto para la Promoción de la Mujer. Habla de que ese carácter católico, ese carácter moral ya no estará ahí y de que se suprimirá el límite de edad. Nosotras somos muy críticas, hay otras investigadoras que no lo son tanto y reconocen, nosotras también, pero somos críticas, reconocen el papel de Jaime Cortezo, pero para nosotras seguía siendo una institución que se centraba exclusivamente sobre las mujeres y que reprimía exclusivamente a las mujeres. De todas formas, esta institución nunca se llegó a crear porque por un motivo tan simple como un cambio de legislatura encontramos hasta el anteproyecto y en la siguiente legislatura ya no se siguió con esta institución. ¿Qué quiere decir? De hecho, incluso se llegó a anunciar la desaparición del patronato en la prensa, pero el patronato no desapareció. Siguió funcionando, de hecho, a partir de 1981, que empieza, si no me equivoco, con Cataluña, empieza a hacerse el traspaso de funciones en materia de protección a la mujer del Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de Galicia, esta transferencia se realiza en 1983 y la firma como secretario de la Comisión Mixta un tal Mariano Rajoy Brey, que puede que nos suene, no sé. M. Rajoy. No, lo pone bien clarito. Ese mismo año, en el 83, en el reformatorio de San Fernando de Henares, que estaba dirigido por las Cruzadas Evangélicas, que realmente eran una orden secular, que era en ese momento la que también dirigía Peña Grande, el centro del que estábamos hablando anteriormente. Murió una joven, se llamaba Inmaculada Valderrama, en extrañas circunstancias. Dejémoslo ahí porque ni siquiera la prensa de la época aclara qué ocurrió con Inmaculada. Y esa muerte de una chica tan joven, bueno, supuso, en cierto modo, la aceleración del final del Patronato de Protección a la Mujer, que acabó desapareciendo el 1 de agosto de 1985. Decimos que acabó desapareciendo, pero ahora Marta lo contará muchísimo mejor, aunque tuvo que pasar tantísimo tiempo, ¿no? 10 años desde que Franco descansaba tranquilamente en su valle, pensando en ese programa que hicisteis también con Esther, que es quien hace el prólogo de nuestro libro. Durante esos 10 años nadie se estaba acordando de que miles y miles de niñas estaban siendo allí encerradas, retomamos, ¿no?, lo que decíamos al principio, por cometer pecados. Ya no estábamos en una dictadura, ya estábamos hablando de temas completamente diferentes en este país, pero miles de niñas y adolescentes seguían siendo encerradas porque a nadie les interesaban esas niñas y adolescentes y porque nadie en toda la transición se acordó de ellas. Pero es que no solo eso, es que si seguimos esa huella del patronato, muchos de los espacios que albergaron esos espacios de represión a día de hoy son propiedad de las mismas órdenes religiosas. A eso quería llegar porque han seguido teniendo reconocimientos y tienen incluso subvenciones estas órdenes religiosas, ¿no? Las adoratrices, toda esta. O sea, que eso creo que sería muy interesante también que lo comentásemos, porque también, como hemos inventado antes lo de la marca de la casa, de la Iglesia española, bueno, y en general de la Iglesia, es la impunidad, ¿no? La impunidad y el encubrimiento. Entonces, parece mentira que sigamos premiando a estas instituciones que han sido, instituciones religiosas, que han sido responsables de este horror que habéis descrito. Sí, de hecho, no, la pregunta de qué pasó con las órdenes religiosas, pues lo que pasó es que en muchos casos siguen trabajando en los mismos espacios y realizando funciones muy similares. A día de hoy, siguen trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres migradas, mujeres víctimas de trata, víctimas de violencia de género. Y como tú muy bien decías, en muchísimos casos son premiadas y no nos olvidemos, son subvencionadas con el dinero público. Yo creo que por daros una idea de los premios, ¿no?, que se llevan todo este tipo de órdenes religiosas, en el 2005... las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paula obtuvieron el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. En el 2014, las Adoratrices recibieron el premio de Derechos Humanos Rey de España y ese mismo año, que no sabemos muy bien qué pasaba con las monjas, las Oblatas recibieron la Orden Civil de la Solidaridad Social. Es decir, son premios que ya solo con su nombre nos indican la importancia y el valor que tienen. Esto sin olvidarnos de lo que decíamos de las subvenciones que reciben por su trabajo. De hecho, en el diario.es hace poco un periodista catalán publicó un reportaje sobre las subvenciones que reciben las adoratrices y creo que es muy interesante de leer y de conocer, ¿no?, qué pasa. También cuando, por todo esto que estamos contando, ¿no?, cuando hicimos nuestro libro, para nosotras era muy importante localizar los espacios del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano. Veo que tenéis el libro, habréis visto que al final hay unos mapas en el que se ubican las calles y las fotos de los edificios. Para nosotras era muy importante señalar a los verdugos y a los espacios. De hecho, una de las cosas que yo creo que más ilusión, entre comillas, nos hacen cuando vamos a algún pueblo a presentar el libro es cuando se nos acerca alguien y nos dice que, bueno, que desde que leyó nuestro libro y desde que conoció qué era el patronato y cómo operaba, cada vez que pasa por delante de no sé qué edificio, solo puede que acordarse de nosotras, porque se acuerda que ahí dentro encerraron a niñas y ya no puede verlo igual. Yo creo que es muy importante eso, la resignificación de los espacios y darle de sentido lo que pasa en nuestras ciudades. Y ya por acabar con las órdenes religiosas, creo que está interesante contar que, bueno, sí que es verdad que siempre decimos, ¿no?, que no han pedido perdón. Para la semana pasada, para el día 29 de abril, estaba previsto un acto de reconocimiento y perdón a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer por parte de la CONFER, que es la Confederación de Religiosos y Religiosas. Un acto que se tuvo que aplazar por la muerte, ¿no?, del Papa, pero que, bueno, que estamos un poco expectantes a ver qué pasa en ese acto, a ver qué se dice y, bueno, si va todo bien o todo mal, pues en cualquier caso volveremos, si queréis, si nos invitáis, a contaros cómo ha sido el proceso y cómo ha sido ese acto. Hombre, será todo un placer y un privilegio, por supuesto, teneros y que lo comentemos. Oye, perdona, ¿qué periodista has dicho que ha investigado tanto sobre las adoratrices? Pues lo voy a buscar porque no recuerdo el nombre. Vale, perdona. Pero si buscáis adoratrices, el diario.es debe de salir. Voy a buscarlo Pues lo buscaremos. Si no me equivoco, se llama Oriol. El apellido. Vale. Perfecto. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. El 16 de abril falleció Juan Francisco González Barón, profesor, filósofo, activista laicista, que fue cofundador de la Asociación Europa Laica. Recomendamos fervientemente la lectura del obituario escrito por Antonio Gómez Movellán, compañero fundador con él de Europa Laica. Lo podéis ver en laicismo.org. En breve se materializarán las matriculaciones en los centros educativos. Será el momento de elegir materias optativas, y entre estas opciones está la religión. Europa Laica comienza la campaña intentando instar a las familias y tutores a no matricular a los menores en la religión, respetando su derecho a la libertad de conciencia. Las razones las podéis ver también en laicismo.org. Europa Laica emitió un comunicado denunciando la confesionalidad del Estado español al declarar 3 días de luto en toda la administración del Estado por el fallecimiento del líder religioso de la Iglesia Católica, incumpliendo claramente la aconfesionalidad constitucional. Este hecho se suma a los cientos de horas de medios de comunicación públicos dedicados durante muchos días a ensalzar la figura de dicho Papa. Recordamos que se trata del jefe del Estado, el Estado Vaticano, que no ha firmado la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe el matrimonio y la filiación sindical entre sus trabajadores y que es el líder de una iglesia que se declara homófoba, contraria a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la muerte digna, etc. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya vemos que la dictadura fue una represión de género brutal, que duró muchísimo en el tiempo y entonces tiene unas inercias muy correosas que siguen lastrando la auténtica igualdad en nuestro país. Espero que os haya hecho reflexionar y, desde luego, si tenéis datos, vamos a poner en los contactos de estas dos periodistas investigadoras en la introducción para que os podáis poner en contacto, porque, como ellas mismas nos han dicho, todavía hay mucho por hacer, porque hay un gran desconocimiento sobre este tema. Se ha tapado mucho el papel de la Iglesia, y aquí están las instituciones religiosas inmersas, porque al final estamos hablando de una moral católica, sexista y misógina. En fin, nos escuchamos en 15 días. Y recomendamos fervientemente de nuevo la lectura del libro, que nos han dicho está ya en su cuarta edición. Un abrazo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.